que sobre. Jarabe pico pa'l rico y pa'l pobre. Pa' los rabiosos que en la calle se corren. Mi Dios tiene reglas pa' que no se doble. La calle está más caliente que nunca. Si tú mandas boca, viene un pibe y te la junta. Los menores meten mano y sin pregunta. Te dejan boca abierta y con los pelos de punta. Algunos motoristas ubicados en la acera. Que pase una mujer pa' tumbarle la cartera. Los tigres del punto como los carniceros. Aquel de pistola, por si se arma un cuidero. Y los de arriba, los de cuellitos blancos. Los que tienen pa' gastar y pa' guardar en los bancos. Tú lo ves figurando en las revistas sociales. No atracan ni roban, pero son iguales. Es cara la patilla X que entran por su boca. Reventa el tapao que no mata ni una moca. La música sin letra lo deja acelerado. Y los ojos como el chapulín colorado. El hijo de fulana, lo agarraron preso hace un par de semanas. Yo tenía como un año dándole consejo, pero él pensaba que era cuento el viejo. Lo ubicaron saliendo de su casa y lo atraparon con las manos en la masa. Ahora se pasa mandándome a buscar a la cárcel de Najayo y que le vaya a predicar. Y la Chori, la hija de Paranganita, la que le encanta enseñar la barriguita. Calentó los zorros bailando en el perreo. Y cuando pasó el party, que fue bien feo. La siguieron del camino y la metieron para los matorrales. Y la abusaron como animales. Esa misma noche su hermana la invitó a la iglesia y ella dijo que no. Los zorros andan sueltos y la Shori está sufriendo. Y la barriguita día a día está creciendo. Y por eso se lamenta a su madre. Va a tener un nieto y no sabe quién es el padre. Ay, preso. Él dice que no hizo nada para ganarse eso. Todo el mundo dice que es un tipo tranquilo, pero andaba en un carro que encontraba 3 kilos. Su panita lo invitó a dar una vuelta para el oriente, para ubicar a la mujer en el ambiente. Y de repente una persecución, se tiraron la gente de la dirección. Es que no puedo ver la calle, solo se pegan fracasos. Balazo, machetazo, patazo y botellazo. Yo aconsejo con canciones y no me hacen caso. Se creen que el cristiano es un pariguayazo. Sepa que donde usted compra, ya yo compré. Hoy donde usted camina, yo caminé. Pero como si el maestro y me quité. En el coro de valientes yo me quedé. A los que andan en la calle rebosados de flow, que se desnudan en la lengua para robarse el show. Wow, riquito y pobre con fuego no jueguen. Busquen de Cristo pa' que no se quemen. Hey, si quieren que pega con fuego.